ba e ba ko se ago ago ago mo ju ba o ma de shi re su ba ra bo ba ra mo ju ba le ba ra e su lo na e ba ra bo e mo ju ba. Bueno, Brian, volvemos a la santería cubana. Ha estado investigando un montón sobre esto y tenemos la suerte de tener a Jones, que está cerca, en Brasil, y que hay algo parecido por ahí. ¿Qué has descubierto en todo este rato que has intentado ver cómo explicarnos a gente que no somos cubana qué es lo que pasa y qué significado tiene en Cuba esta movida de la santería? Bueno, he investigado que en Cuba la santería ya se ha hecho como parte de la mayoría de la población. La mayoría de las personas están acudiendo más a la santería que al propio cristianismo, porque la santería para las personas allá, más que una religión o una creencia, también es una forma de ayudarlo, tanto económicamente como saludablemente, como la salud. Entonces, muchas personas cuando tienen algunos problemas acuden a la santería. En la santería encuentran una ayuda y una forma en que apoyarse para poder salir adelante y mejorar los problemas que tienen. Bueno, gracias por venir. Ya quería conocerte de la vez anterior que vine. Brian, una pregunta. ¿Estuviste alguna vez en algún, no sé si se llama también terrero, donde se practica la santería, si hay un nombre específico de un sitio donde se reúnen? Y te pregunto si has estado, o qué te ha parecido, cosas de rito, cómo lo hacen. Yo vivía al lado de una casa donde habían santeros, donde vivían unos santeros, pero no pude entrar nunca a un rito de eso porque no me dejaban. No dejaban entrar a las personas que no formara parte de ellos. Sí, tuve familia que como eran santeros, pues me contaron, ¿no?, cómo eran las cosas y eso. Y por ahí fui aprendiendo un poco. Y sí, me parecía algo súper interesante, súper bonito. Uno aprendía muchas cosas ahí sobre creencias, sobre los tiempos pasados, sobre para qué servía, en qué te podía ayudar, y era algo súper interesante y súper bonito. Pero también yo tengo entendido, bueno, un espíritu o una mentalidad crítica por tu parte respecto al propio rito y todo lo que hay a nivel social alrededor. Hay cosas que no te gustan también, ¿no? Sí, porque ya, por lo menos en Cuba, se ha hecho como una moda, ¿no? Porque la gente lo está viendo ya como algo más una moda y no tan religioso. Ahora muchas personas están queriéndose hacer santos solamente por creerse un poco, ¿no? Porque normalmente los que se hacen santos allá en Cuba tienen como, no sé, se ven como mejor persona, ¿no? Se ven gente un poco más de más alto nivel, ¿no? Entonces mucha gente están actuando sin conciencia y están entrando a la santería solamente por moda, por diversión. Y esas son cosas que no se deberían hacer. ¿No te ha ocurrido, como a Jones, de sentir miedo respecto a estas creencias y esta manera de actuar de la santería? Bueno, es que yo vivía con eso al lado, entonces pues siempre estuve adaptado a los cantos, a las fiestas, a todo. Siempre lo tuve al lado desde que nací y nací con eso, crecí con eso. ¿Crees que alguien te puede hacer daño a través de la santería y te puede hacer bien a través de la santería? Bien, sí sé. Daño, no me he encontrado nunca la situación, pero muchas personas sí acuden a la santería para hacer daño, brujería, ¿no?, como se llama allá, a otras personas, y dicen que sí, que que puede pasar, que te pueden hacer daño a través de la santería. Entonces, bueno, es una cosa que imagino que muchas veces no te animas a contarlo a otra gente porque te van a decir, uy, estás loco, este cree en estas cosas, ¿no? No, no me gusta nunca contar las partes negativas, ¿no? Hacer daño, la santería, yo creo que siempre se debe ver y siempre deberían verla como algo positivo, algo que te va a ayudar, que te va a poder, por lo menos despejar la mente y ayudar a salir de los problemas. Ya cuando personas acuden a hacerle daño, acuden a la santería para hacer daño a otras personas, ya eso no me gusta mucho. Jones, en el programa anterior nos habíamos quedado en el punto en el que estás en un terreno, estás venciendo el miedo y estás empezando a entusiasmarte en medio de la situación con un equipo de investigación, con una cámara, pero que estás para dejar la cámara y te animan a meterte dentro una de las personas que está en medio del ritual, entra en trance y te dicen que el orisha ha entrado dentro de esta persona. En ese momento te plantean, ¿quieres hablar con el orisha? Y tú dices que sí. Tú dices que sí. Te acercabas al orisha, creo recordar, y entonces la persona que está en trance te decía algo que no entendías y te explicaban, mira, eso significa que te descalces, ¿no? Eso es. Que te descalces. Y te dicen, si te descalzas, puedes hablar con él. Te descalzaste y entonces empezaste a hablar con él. Muy buena memoria, se recoge el punto exacto donde había parado. Pues sí, es que cuando un orisha incorpora a una persona, si se puede hablar con él, ¿no? Hay una hora en que él te va a dar pases, que es como purificarte, te pasa como una hierba, como quitándote lo malo, las energías negativas, ¿no? Entonces se me acercó. Una de las encargadas del terreno me dijo, así que después de hablar con él. Y yo me acerqué y dijo, hola, y no sabía cómo portarme. Es una situación curiosa que no suele pasar muchas veces. Entonces me dijo, algo como en Yoruba, porque hablan y es curioso como a través del candomblé ha sobrevivido un idioma como el Yuba y Yoruba en Bahía. Es una pasada, ¿no? Que este ritual, esta práctica pueda conservar una lengua. Bueno, entonces me dijo eso, una cosa que no me iba a atender. Y ella me tradujo del Yoruba y que dijo que si yo no me quitara las zapatillas, no iba a hablar conmigo. Y yo, por supuesto, me quité la zapatilla y se puso a hablar conmigo. Y me preguntó, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hijo? Dime. Y yo estaba muy preocupado ya que estaba, pensé, voy a preguntar cosas pues, reales ya que estoy, pues voy a utilizar el servicio. Entonces, bueno, que estaba preocupado porque tenía preocupaciones respecto a lo que iba a hacer, porque hacía yo dos carreras universitarias a la vez, hacía ingeniería por la mañana y una universidad, y hacía historia, hacía historia por la mañana e ingeniería por la noche, y llegó un momento que tenía que decidir por una de las dos carreras, pues no aguantaba, quería vivir también, no solo estudiar. Entonces eso me preocupó y le pedí orientación respecto a eso, ¿no? Y me dice, me contestó, hijo, antes de todo, sepas que eres un guerrero. Eres un guerrero, yo sé por lo que has pasado. Bueno, es bastante general hablar eso, ¿no? Porque todos hemos pasado por cosas bastante duras, pero yo sé por lo que has pasado y esa preocupación tiene fundamento. Pero yo te diría que elija esa que sabes que vas a elegir, como bastante general, ¿no? Y yo, sí, pero quería arrancarle algo de más concreto una cosa más concreta. Y se te da bien hablar y comunicar a la gente. Yo no le decía que había cuáles las carreras que estaba en duda, ¿no? Y él me dijo, a ti te gusta hablar, a ti te gusta transmitir las cosas, a ti te gusta aprender cosas sobre la gente. Pues va por este camino, hijo. Es como si me estuviera hablando, mira, opta por historia, que yo sé que es lo que a ti te gusta, ¿no? Y yo, así me encajó bastante bien en lo que yo esperaba. Y otra cosa también, y eso es más curioso hablar, yo tenía una novia, y es incluso un poco avergonzoso, me da un poco de vergüenza decir, pero lo voy a decir ahora, y no quería más, ya no quería estar con ella, y le pregunté más o menos qué me aconsejaba, ¿no? Porque la idea que tenía yo era romper con esta exnovia, porque no, ya no la quería, porque me había enamorado de otra chica, y resulta que esa otra chica era una amiga de mí. O sea, que la situación era bastante complicada, ¿no? Y me dijo el hijo, no te preocupes, no tienes que romper con ella, ella va a romper contigo, y entonces tú estarás libre para hacer lo que tú quieras, pero no te preocupes. Bueno, total, y lo gracioso viene ahora. Al final yo mismo rompí con ella, porque me dijo que ella iba a romper, pero no me dijo cuándo, y yo no quería esperar, porque yo sé que los tiempos de los orígenes no, quizás no coincidan con el mío, y por eso lo gracioso de la historia, yo pensé, mira, puede que esté correcto, cierto, no, pero yo no voy a aguantar, rompí con mi novia, y además me dijo algunas otras cosas bastante más generales, pero en un tono que no me asustó para nada. Desde el inicio, como os comenté, tenía mucho miedo, pero cuando llegué ahí, es como si me estuviera hablando a alguna persona común. A veces hablaba alguna palabra que no entendía, pero estaba una persona que me explicaba, y me gustó mucho. Me gustó mucho el ritual, la forma que me trataban en el terreno. De hecho, no es una religión que intenta convencer a la gente, muy por el contrario, sino que es más bien cerrada. Como decía Brian, para que participes hay que ser un iniciado, hay que a poco, ¿no?, te vas haciendo una persona que puede practicar. Con lo cual, el incremento de números de participantes siempre es muy natural y bastante concreto, no hay variaciones, porque la gente se acerca porque realmente quiere, porque le va gustando, y el trato, como decía Brian, es muy personal, no es como, por ejemplo, el catolicismo, que hay un cura para mucha gente y se pierde un poco el contacto personal, ¿no? Ese tipo de religión es muy comunitaria, entonces siempre puedes contar con el terrero, con tu padre de santo, con las personas que están ahí. Es una forma también que hace con que te sientas bastante arropado. Como decía aquí el compañero, allá en Cuba, cada persona que se hace santo tiene su padrino, ¿no?, que es el que le da los mensajes y del santo, lo que le quiere transmitir. Entonces, siempre hay una cercanía, es una religión más personal. Hay más confianza porque tienes una persona a la que tú siempre tienes que acudir, y ella te va y ella te explica, te enseña y te dice todo lo que te quiere transmitir el santo, todo lo que tienes que hacer para las ofrendas que le tienes que dar al santo, ¿no? Que tienes que cumplir todas las cosas que te diga el santo. Los santos pueden decir muchas cosas. Te advierten de cosas que no debes hacer, de cosas que pueden pasar en tu vida, que pueden cambiar para bien, siempre para bien, y las cosas que no debes hacer para que no te salgan mal las cosas, ¿no? Y todo es muy personal, muy muy acogedor, ¿no? Siempre estás con el, te encierras en una habitación con el padre, con tu padrino, solo los dos, a hablar, a explicarse, a entender, ¿no? Lo que quiere el santo. También la vestimenta allá. En Cuba tienes que estar un año vestido de blanco totalmente. Totalmente, y con los artilugios, ¿no? Las cadenas, las pulseras de santo, de bueno, el santo que tengas. Hay personas que llegan a tener contactos con más de un santo. Entonces tienen varias pulseras de diferentes santos. Tienes que vestirte de blanco durante un año. Tratar de coger poco sol. Hay personas que el santo le prohíbe bañarse en el mar, y muchos detalles que las personas que se hacen santos deben cumplir unas normas y unas reglas para poder continuar, ¿no? Para que todo le salga bien, para cumplir con los deseos del santo y para que así logren su objetivo, que normalmente es que mejorar ya tanto saludable socialmente y así poder cumplir con lo que quiera. Vestido de saco, ¿quién me deja ver cuando estoy opaco? Síguele los pasos, pídele salud y que te aleje de los malos ratos. Pido yo la bendición para expresar mis sentimientos. Todo lo que me pida, dalo por hecho. No profeso mi filosofía cuando se trata de hecho. Pa' fere fun el egua, tu pan hecho. Bueno, oyendo lo que Brian decía, y ahí está una clave importante, es esa proximidad, ¿no? Que hay entre los practicantes de esas religiones y el catolicismo. Yo me preguntaba antes de venir, ¿no? Y he hecho como pensé, porque la religión nos influencia mucho, ¿no? Digamos que un poco determina o nos dirige nuestra interpretación de la vida, de lo que serán nuestros destinos, para dónde vamos, los que tienen esa inquietud, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Y yo intenté pensarme como una persona aislada de todas las religiones, ¿no? Entonces me puse en la piel de una, para hacer esta, digamos, este análisis, y me imaginé como siendo un extraterrestre que llegase en la Tierra y buscase entender y comparar todas las religiones. Por ejemplo, alguien que no estuviera contaminado por ninguna de ellas. Entonces yo pensé, miré o eché un vistazo sobre la religiosidad hindú de India y me pareció una maravilla con la cantidad de dioses, con los colores, con la forma de adoración, con los significados, me pareció tan bonito. Y luego, un vistazo más general a las religiones africanas, me pareció tan performático, tan representativo, tan conectado a la sangre, tan rítmico, me pareció tan bonito y también atractivo. Y luego miré al cristianismo y me pareció muy sin gracia. Porque si miras, yo digo desde una perspectiva de alguien que no ha tenido ninguna contacto, ninguna influencia con ninguna religión, ¿no? Si partimos del supuesto de que no hay una religión correcta y no hay un Dios, o por lo menos hay varias formas de entender ese Dios, pues si partimos que cada uno tiene en cierta medida sus justificativas, ¿no? Entonces, pensando desde ese punto de vista, las religiones afroafricanas de origen afro me parecen bastante atractivas, ¿no? Entonces tú, Jones, desde que hiciste esa investigación, empezaste a simpatizar con una religión, con unas prácticas que veías como ajenas, en realidad, prácticamente antes, ¿no? Exactamente, no solo veía como algo ajeno, sino como algo que a nosotros nos intentan meter en la cabeza que es negativo, diabólico, porque la visión cristiana, ¿no? Es siempre de la dicotomía, ¿no? De un mundo malo, de un mundo bueno. Si no es de Dios, es el malo. Entonces, desde niño, en Brasil, uno es imposible que llegue a la edad adulta sin haberse contaminado, sin que le hubiese metido este temor ante estas experiencias, ¿no? En Cuba, Brian, ¿es más difícil que te digan que la santería es mala o hay gente que hace campaña en Cuba contra la santería? Bueno, no lo creo, porque es que en Cuba ya en cada calle hay dos o tres santeros siempre. Entonces, la mayoría de las personas viven con eso, saben de qué se trata, saben que no es tan malo como dicen, no es del diablo ni nada de eso, al revés, a lo contrario. Es como cada santo, es como un dios para cada persona que quiera aprender de ello, ¿no? Que se interesa por ello. Lo único que cambia es que para los cristianos se va a ver un Dios, mientras la santería hay muchos dioses. Por cierto, ¿tú has hecho alguna cierta comparación entre dioses que has conocido de la mitología del Mediterráneo antiguo, griegos, romanos, y dioses de la santería? ¿Hay alguno que has visto así como que se parece mucho? Xangó, que era el dios de la guerra, con Ares, que es el dios de la guerra en la mitología griega. Mira, y el otro día hicimos una llamada telefónica a Senegal, pudiste hablar con Amadou, un profesor de allí, y él te habló de una creencia que, a pesar de que casi todos son musulmanes, al mismo tiempo tienen esas creencias. Y te habló de una creencia en concreto, ¿no? De una diosa, creo que era una diosa del río, del mar, ¿no? Ah, vale, ya. Sí. ¿Hay algo paralelo en Cuba o en Brasil? En Brasil hay esta, no sé si era esta misma. Uh-huh. Yemayá. Sí, pues sí. Yemayá en Cuba es la diosa de los ríos, de los mares, ¿no? Viene reflejada con el color blanco y azul. El azul es el agua y el blanco es pureza. Es una de las principales diosas. De las diosas a las que más se le hace ofrenda en Cuba, ya que hay una parte en Cuba, ¿no?, que es la que bordea una parte de Cuba, en La Habana, en la provincia de La Habana, que se llama Malecón. Y hay varias ofrendas, ¿no?, estatuas en las rocas ahí del mar, de Yemayá, a la que la gente baja varias veces y le da monedas o flores y eso. ¿Y creen que el hecho de que la población que trajo estas religiones vino desde a través del océano y que su origen está al otro lado del océano puede determinar que sea tan importante la diosa del agua? Bueno, sí, ya que en una historia que no recuerdo ahora bien porque me la contaron hace cuando era pequeño, pero en resumen era que esas personas que trajeron la religión aquí adoran mucho a Yemayá, porque creen que la bautizaron la diosa del agua porque vivían en momentos de mucha escasez de agua y es como la diosa que les trajo el agua, ¿no? Es la que los ayudó y el agua pues los ayudó a vivir, a ir adelante a ese pueblo, ya que el agua es el que da la vida, ¿no? Laura, ¿qué te ha parecido esta incursión en el mundo de las creencias de los afrodescendientes en América? Muy interesante, porque así hace que hayan otras religiones y otros puntos de vista para la población. Hay una tradición en Brasil que mucha gente, aunque no sea de Candomblé, al final se acaba sumando, que es en los cambios de año, en las noches viejas, en una fecha bastante determinada, la gente, aunque sea católica, muchos católicos lo hacen, Un poco también porque está de moda, hace muchos actores importantes de la televisión brasileña y como empieza a salir gente famosa haciendo, mucha gente va detrás haciendo igual, ¿no? Entonces ahí van a Río de Janeiro, al mar, a Copacabana, Ipanema, y ponen en barcos sus oferendas, ¿no? Para ir más allá. Y hay una creencia que dice que haces un barquito, pones tu oferenda y la empujas a la mar. Y si el barco pequeñito que hiciste se cae, es que Iemanjá ha recibido tu oferenda. Pero si la mar lo rechaza y él vuelve a la playa, es que no le ha gustado lo que ibas a ofrecer. Y es una también, en Brasil es una de las, digamos, unas imágenes, uno de los orishas más respetados o más conocidos, porque también se le suele asociar a la santa, a María, aunque muy pocos lo hacen, pero tiene ese aspecto, por ser mujer, es siempre retratado de blanco, con una pureza, o fuera por la estética, sobre todo por la estética, le suelen asociar a la pureza de María. Bueno, espero que les haya gustado este corto de la santería y hasta un nuevo día. Bueno, yo quería otra vez agradecer a Rafa, a Irma, a Brian, a los participantes por la invitación y también es bueno tener la oportunidad de hablar un poco de temas que la gente desconoce o conoce poco o tiene bastante prejuicio, ¿no? Entonces siempre bueno saber más sobre temas que nos meten miedo, ¿no? Es siempre bueno. Gracias.